quedado ahora solo, con el pecho destrozado y sufriendo al no tenerte. No sé qué será de mí. Qué tristeza más amarga al saber que ya no vuelves y saber que no comprenden mis amigos mi dolor. Ahora solo me voy por el mundo a esperar que me llegue el olvido para así descansar. Esta tristeza amarga que me hace llorar al saber que te has ido y que no volverás. Ahora solo, con el pecho destrozado y sufriendo al no tenerte. No sé qué será de mí. Qué tristeza más amarga al saber que ya no vuelves y saber que no comprenden mis amigos mi dolor. Ahora solo me voy por el mundo a esperar que me llegue el olvido para así descansar. Esta tristeza amarga que me hace llorar al saber que te has ido.